¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos una semana más a esta zona, se llama Zona 69. Estamos listos y listas para poner los mejores temas, la mejor música. Recibe los saludos de quien te pone la música por este lado. Bueno, hoy hablamos del cambio climático. Y es que en las últimas semanas han ocurrido bastantes fenómenos naturales que habría que comentar, ¿eh? Estamos a tiempo de salvar la Tierra. La Tierra nos está dando avisos. Bueno, de esto y más hablaremos hoy aquí en Zona 69. Ahora, música. Zona 69, edición número 27, viernes 12 de marzo de 2010. Peace and harmony, yeah man. After the love, shine down on me. I see the beautiful sunlight rising upon the way. What we say now? Master the Love, la música de Río. Así comenzamos hoy en Zona 69. Me encanta esto, me encanta empezar así de bien, con este buen ánimo, con este buen ritmo. ¿Y tú qué nos cuentas? ¿Desde dónde nos escuchas? Envíanos un email a zona69@lamusicasemueve.net o coméntanos en el grupo. Entras en la dirección grupo69.lamusicasemueve.net y nos comentas lo que quieras. Si tienes una canción que te gustaría escuchar, también nos la puedes decir en el grupo, puedes comentar, podéis comentar todos. Si os gustan las canciones que ponemos, si alguna no os gusta, lo que queráis, las críticas buenas, malas, os hacéis admiradores y comentáis lo que queráis. Y tenemos un estreno, estreno de la semana, impresionante. La zona de marcha está en tu radio, Zona 69, esta es la tuya. No tenemos presupuesto, pero mira, mira lo que llega por aquí. Ese... no, esto no es, es esto. Aquí está, es lo nuevo de Pink Noise. Se llama Todo Me Da Igual, así suena esto. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Ya no me queda nada de corazón, ahora soy depredador de cada presa que veo. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque labro, porque muerdo, porque soy muy tampoco ilusión, solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro, porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro, soy un delincuente con los sentidos. Porque todo me da igual, porque me lavo las manos, yo me desentiendo, solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro, soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual. Y cada uno por su lado, siempre igual, en vez de tendernos la mano, si podemos nos la pisamos, y para qué nos abrazamos. Vacío por dentro, porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro, soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, porque me lavo las manos, yo me desentiendo, solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro, soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Esto es tu bebé. Colgar mi vida en un like, solo a esto. Queso.

some time left to come and get it. Is it the way I move that makes you stop and stare? Or is it too much for you? Don't you dare. I've got something to say. Así suena esto y así se llama, pedazo de tema, Bueno, esto es para escucharlo a todo volumen y bailar ahí a lo bestia. Bueno, en fin, esto es Zona 69, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy de una propuesta que ha hecho Alejandro Sanz hace unos pocos días. Y es que Alejandro ha propuesto organizar un apagón para el 22 de marzo a las 21 horas. Ok, el tema va a ser para concienciar un poco sobre todo el tema del cambio climático, de lo que estamos haciendo, qué está pasando con el cambio climático. Últimamente está habiendo mucho terremoto, muchas lluvias, la nevada el otro día en Barcelona, bueno, un mogollón de cosas, y estamos diciendo qué está pasando. Pues desde la comunidad de fans del paraíso, el paraíso de Alejandro Sanz, a través de su página web puedes seguir un poco las noticias sobre esto. Pero el tema es que el próximo 22 de marzo a las 21 horas se unirán todos para realizar un apagón de luces y de otros aparatos eléctricos durante un ratito. Ok, se han unido a esta propuesta, por ejemplo, Shakira, Juanes, David Bisbal, Alicia Keys, Calle 13, bueno, muchos más, Jennifer López, ¿verdad? Bueno, eso, apagón el 22 de marzo y nosotros desde Zona 69 nos unimos a esta propuesta de Alejandro Sanz de apagar las luces el día 22 de marzo, bueno, luces y otros aparatos eléctricos. Aquí está Alejandro con mi Peter Pan. Son las palabras. A veces siento que había un lobo y miro a ver si me acompaña como España sin querer. Solo pensé que somos nuestra historia y al revés. Tengo la roba atragantada si el calendario pone impronta hecha a correr. Yo me convierto en pensamiento y no me ves. Llaves, son llaves. Siento dentro un grito que no puedo interpretar. Si tapo mis oídos se me va la libertad. Y si lo ignoro se hace un ogro. Y si me escapo se hace rap. Y si crezco me convierto en Peter Pan. ¿Cómo te sientan mis palabras? Si no me entiendes, no te entiendo y al revés. Hay cosas que dependen del intérprete. Posee una maestra do claqué. Puedo bailar, pero ¿quién canta? Me muevo por impulso y reconoceré. De lo que yo no puedo es ser un gentleman. De gentleman. Y siento dentro un grito que no puedo interpretar. Si tapo mis oídos se me va la libertad. Y si lo ignoro se hace un ogro. Y si me escapo se hace rap. Y si crezco me convierto en Peter Pan. Me borran los caminos, se me van. Si me callo se convierte en huracán. Y si me ato más y más, mi campanilla sonará en mi funeral. Que lo que yo no quiero es ser eterno. esto es un podcast, es un programa de radio interactivo. Aquí puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Puedes escucharnos a la hora que quieras, desde donde quieras, te puedes bajar a tu MP3 y llevarnos en la calle, o puedes pedirnos tus canciones favoritas. A volar, Peter Pan. Además, hoy te pedimos que nos comentes un poquito en el grupo de todo esto, del cambio climático, etcétera. Bueno, estamos a tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ideas para, por ejemplo, reciclar o ahorrar. Proponos tus ideas, lo que tú haces para ayudar un poco al medio ambiente. Hay que ser un poquito conscientes con el medio ambiente y no es nada de solidaridad con otras personas ni nada, simplemente con nosotros mismos. Hay que ser un poco solidarios también porque, bueno, la tierra es nuestra, ¿no? No es de nadie, es nuestra. Bueno, eso, queremos que nos cuentes un poquito sobre esto, sobre el cambio climático, ¿ok? Bueno, Alejandro Sanz también nos pide por ahí que repartamos su mensaje del apagón del 22 de marzo a través de nuestras particulares redes sociales, ¿ok? Bueno, pues eso, 22 de marzo, 21 horas, apagón total de todos los aparatos eléctricos, ¿ok? Bueno, y cuéntanos en el grupo, grupo69@lamusicasemueve.net. Nos puedes contar, pues, todo lo que quieras, propuestas sobre el apagón, sobre cualquier cosa, lo que quieras del cambio climático, nos comentas ahí en el grupo. Zona69@lamusicasemueve.net. O también en nuestro correo electrónico y, como ya te he dicho, en el grupo de Zona 69. Entra en el grupo y comenta. Grupo69.lamusicasemueve.net. Bueno, y seguimos escuchando música porque esto es un podcast, pero un podcast de música. Ok, llega Fascination, Alphabet, Bimbo Jones, un remix. Me encanta esto. Me encanta. Sube el volumen porque esto te va a gustar. We want the new depictions. Zona 69. Escúchanos online. Zona69.lamusicasemueve.net. A ver qué música te mueve. Coméntanos en el grupo de Zona 69. Revolver, la música de Madonna junto a David Guetta. Sin duda va a ser uno de los grandes, grandísimos temas este verano 2010. De David Guetta y Madonna, posiblemente uno de los más de este año, ¿eh? Atención, porque muy prontito arrancarán las votaciones de lo más del 69 de los últimos meses, ¿ok? Así que todo el mundo atentos. Estuve a punto de, a casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, para siempre atarme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en ay, solo a esto, ay, por un beso, ay. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello, corté con peligro y di tajoneto a tiempo, al filo a esto de colgar mi vida de un ay, solo a esto, ay, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi celo. Tu boca, tu cintura, que en dos nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, solo a esto, ay, por un beso. Ay, solo a esto, ay. que estuve a esto casi casi nada. Por culpa esto de la perra de tu dama. A punto ya esto de liarla bien liada. A esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay, ay. Solo a esto, ay. Colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso, ay. Estuve a esto de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto. Bueno, pues esta semana salió el disco de Papito, digo, de Miguel Bosé, estuve a punto de... Es un primer sencillo. Bueno, ¿sabéis que se iba a llamar Cardion? Se iba a llamar, se llama Cardio el disco. Bueno, se iba a llamar Cardion, pero no le puse ese nombre por aquello de la marca de Dior, Dior, bueno, en fin, bien, no me ha salido bien el chiste. En fin, bueno, esto de contar chistes no ha sido lo mío, por eso me dediqué a la música. Ok, vale, quedó claro. Atentos porque lunes que viene mi página web lamusicasemueve.net. Conecta. Gracias, amigo. Mi página web estrena nueva imagen a partir de lunes. Así que todo el mundo lunes conectándose a www.lamusicasemueve.net. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. ¡Oh, qué bonito es este tema! ¡Qué bonito! Oceana, Cry Cry, me encanta. When she was a young girl, she used to play with me. In her things all right.